cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos aquí en la sucursal de Credil, por calle Salta, entre Junín e Irigoyen. Hace aproximadamente 25 minutos fue asaltada este lugar. Hay policías aquí en el sector, hay dos o tres adentro, hay dos aquí afuera, algún móvil policial también. Había dos empleados en el momento en el lugar, habría sido, y todo es potencial porque están adentro efectivos de la policía tomando declaración y hay afuera en guardia, digamos, permitiendo o no permitiendo que ingrese nadie al local. Lo que decía, parece que es una persona entre 25 y 30 años quien fue el autor del ilícito aquí en este local céntrico. A ver, uno se pregunta por la seguridad privada. Lo que me informan es que no hay seguridad privada, sí hay carteles de una empresa que se encarga de monitorear a través de cámaras, por supuesto, el local, pero no hay personal de seguridad privada. Hay dos empleadas en el lugar, dos chicas aproximadamente entre 30 y 35 años. Es un local, para la gente que no conoce, de préstamos, ¿sí? Entonces uno se imagina que hay efectivo dentro del local. Entonces hay algunas cosas interesantes. Sí. Matías, esto ocurrió, me decías, hace más o menos 25 minutos. Sí. Marcan que entre las 10 menos 20 y las 10 menos cuarto. Uh-huh. ¿Un solo delincuente? ¿Verdad? Un solo delincuente. Sí. Cuando en este momento se retira el único móvil que estaba aquí en la puerta del local, el único móvil de la policía, que, bueno, han recibido algún llamado y se ha retirado rápidamente del sector. Uh-huh. No hay nadie herido, nada de eso. Nadie, por suerte. Uh-huh. Ninguna de las empleadas está herida. Insisto, ahora hay dos uniformados adentro del lugar tomando uh-huh. algunos datos y hay dos policías de civil ya trabajando también en el sector. Matías, esto fue todo cuestión de segundos nada más, o sea, vinieron, deme todo y así. Sí, no llegó a 5 minutos. Son todos comentarios porque quisimos molestar con otros colegas a algunos agentes de la policía, pero prefirieron no hablar, argumentando de que no son los responsables de dar la comunicación a la prensa, de atender a la prensa. Lo que sí, bueno, dijeron de que, bueno, no había heridos, que había una sola persona la encargada o la que realizó el ilícito, no hay heridos, que es lo más importante. Bueno, ahora trabajan en el lugar los efectivos de la policía, ¿eh? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.